En Radio CSE comienza la programación de clasificación C. Apta solo para público adulto. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Queridos oyentes, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Es un placer darles la bienvenida y, bueno, tendremos un programa bastante tranquilo, ¿no? Yo soy Andrés Oñate y les voy a estar acompañando en la próxima hora. Hablaremos de unas cuantas noticias que tienen que ver con la sexualidad en todo el mundo. Suceden cuestiones muy inusuales en estos días respecto a la situación de los derechos de la mujer, en especial en la salud, que tienen que ver con los derechos reproductivos y la libre elección de la maternidad. Y bueno, esa es una de las noticias que se reportó, ¿no? Una de las cuestiones más relevantes que han sucedido en los últimos días. También continúan las investigaciones en el caso de Chile, de estas personas que estuvieron implicadas en abusos. Y sucede algo bastante inusual que me gustaría comentar, y es que la justicia chilena pidió documentos al Episcopado de Chile, y esta es una situación bastante inusual porque los asuntos internos, digamos, de esta institución no suelen pasar a manos del Estado. Justamente ahí donde se genera la cuestión del encubrimiento, pero en este caso la justicia chilena ha pedido directamente al Vaticano entregar estos documentos y bueno, haremos más detalles después. El desarrollo. Y hay una noticia que es local, que tiene que ver con los casos de abuso sexual que se dieron en varias instituciones públicas. Y bueno, se elaboró una comisión que se llama la Comisión Ampetra, que en este momento está a pocos días de entregar su informe final. Que tiene, bueno, implicaciones administrativas. Es de hecho una auditoría política, se le llama, donde se llegó a determinar bastantes datos estadísticos y cuestiones que son muy importantes para estudiar estos casos, para continuar con el trabajo de sanciones y, por supuesto, para intervenir en la prevención de nuevos casos. Por supuesto, también hay una ley que está pendiente de modificarse, que es la de la no prescripción de los delitos sexuales en contra de menores. El informe de esta comisión servirá también para que se pueda poner esta ley en aplicación finalmente. Entonces tendremos más detalles de esta y todas las noticias. Hemos repasado después de una pausa y también seguiremos desarrollando o planteando la cuestión de las masculinidades. Hoy me gustaría abordar un concepto que es fundamental para entender el asunto de la elaboración de las nuevas masculinidades o o simplemente entender una forma en la que el sujeto desarrolla su sexualidad a través de la afectividad, que es la homoafectividad, que está bastante diferenciada de la homosexualidad o del homoerotismo, por ejemplo, que también es una cuestión que se presenta en la forma tradicional de las masculinidades, pero que es un punto de partida a través del cual se puede analizar cuáles son los elementos que conforman la masculinidad tradicional, la masculinidad ya establecida y que en estos momentos está en crisis, se puede decir, por la cantidad de planteamientos y de formas en las que mucha gente está ejerciendo su sexualidad y su forma de entender su propio cuerpo y su identidad. Entonces, vamos a hablar de la homoafectividad, bastante característica en nuestra sociedad actual y en sociedades en general, ¿no? El occidente moderno, por llamarlo de alguna forma. Entonces, volvemos después de una pausa. Vamos a escuchar una canción de Moon, Tan Simple. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. Estamos de vuelta con Dial de los Sentidos. La primera noticia que me gustaría revisar es la que detalla el hecho de que la Fiscalía, las instituciones de justicia en Chile pidieron directamente al Vaticano un allanamiento, es decir, han pedido allanar el episcopado y continuar con las investigaciones. Todos los casos que se han dado en los últimos años, en las últimas décadas prácticamente, de personal de la institución que incurrió en delitos sexuales contra menores y uno contra adultos también. En total se investigan a 73 personas con un número de víctimas de 104. La mayoría de ellas son menores de edad, eran menores de edad cuando ocurrió el crimen. Y bueno, hay 38 casos por investigar. En este momento se pide la autorización al Vaticano para hacer este allanamiento. La institución lo hace a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional. Y bueno, han hecho llegar los documentos a través de la Embajada Italiana. Un poco un problema el hecho de que el Vaticano sea un estado, ¿no? Sea un país. Pero bueno, son cuestiones burocráticas y no nos competen ahora mismo. En todo caso, bueno, se han solicitado los documentos canónicos del Vaticano que contienen información de los casos de delitos sexuales de personas que trabajan en la iglesia contra menores de edad. Entonces, es una situación, me parece, que sin precedentes y que nos da cuenta de la seriedad con la que se está tomando estos asuntos ante una histórica complicidad también del Estado con respecto a la Iglesia en estos casos. Segunda noticia es que en el país el informe final de la Comisión AMPETRA se va a entregar la próxima semana. Se han dado unos trabajos de investigación para generar estadísticas y para generar un estudio más profundo de los casos que se han dado. Son 10 instituciones educativas las que están implicadas, entre ellas las que dieron estos casos también bastante aberrantes, donde hubo un abuso masivo hacia menores de edad por parte de profesores. Y bueno, es terrible, ¿no? En cierto punto se pierde la individualidad de las víctimas cuando un caso, por ejemplo, supera a las 90 personas. Pero también hay que analizar lo que tiene que suceder para que una institución permita que se dé esto en un tiempo prolongado. Desde que está trabajando la comisión, la fiscalía aumentó un 40% el número de sentencias en los últimos 8 meses, lo cual indica que hay una priorización del trabajo en este sentido, y se incrementaron el número de denuncias en un 55%. Hasta este momento se han recibido o hay en este momento procesadas 27.000 denuncias de violencia sexual. En lo que compete a la comisión, 4.864 responden a lo que sucedió en el ámbito educativo, y Bueno, en respuesta a esto, se han destituido a 203 docentes que están acusados de abuso sexual. Y algo que me parece muy importante y es que se han abierto, o sea, se volvieron a abrir 500 casos que ya se habían cerrado, que ya se había dado una resolución, se había sobreseído a los acusados, y están nuevamente en investigaciones. En este momento hay petición frente a las víctimas que no han recibido la adecuada reparación, es decir, se busca que las instituciones dedicadas a este aspecto en específico, que vendría a ser la Rectoría Política sobre la Niñez, tome las medidas que incluyen, bueno, buscar una forma de reparar a las víctimas. Esa es la noticia respecto al ámbito local. Ahora tenemos una noticia también muy importante. En Argentina se dio la votación en torno al proyecto de ley que planteaba la interrupción voluntaria del embarazo. Tenía unas características muy específicas, ¿no? Se daba hasta las 12 semanas, bajo los cuidados médicos adecuados. Y, bueno, implicaba también una modificación de sus códigos, de su legislación para quitarla de la lista de delitos penados con... Es más, que deje de ser un delito. El proyecto fue negado, 38 votos de no frente a 31, y se debatió durante aproximadamente 12 horas de este proyecto, en el que, bueno, no se obtuvo esta solicitud, ¿no? Pero se pudo comprobar una cuestión, y es que las inclinaciones políticas de determinados asambleístas de la Cámara responden a una determinada ideología, le podemos llamar conservadora, y pese a que no se ganó el debate y no se ganó en la votación, se gana haciendo ver los argumentos que estas personas han dado para votar no frente a esta ley. Hay muchas cuestiones cliché, ¿no?, en torno a lo que dijeron los diputados. Uno de ellos repitió la clásica hipótesis, aquella de, bueno, ¿y qué hubiese pasado si la madre de Vivaldi o la madre de Mozart hubiese decidido abortar? Dijo eso, que realmente es muy absurdo, ¿no?, decirlo en una Cámara de Diputados, porque igual se podría pensar en qué pasaría si la madre de algún asesino serial o genocida hubiese decidido abortar. También se podría plantear eso frente a ese argumento. Y bueno, entre otros, se explayaron, ¿no?, con una suerte de opiniones que realmente no responden a una lógica o a una perspectiva científica y tampoco a una perspectiva de coherencia con el asunto de la administración pública o con los derechos establecidos ante la mujer y en general ante la vida, ¿no? Ante el ser humano. Pero bueno, queda para la posteridad lo que han dicho estos diputados y por supuesto los movimientos seguirán trabajando y buscando otras formas, ¿no?, de consenso con la sociedad en general y con el Estado y su legislación. El movimiento este de los pañuelos verdes fue bastante fuerte. En Argentina se veían las imágenes de protestas, bueno, manifestaciones multitudinarias, mucha gente apoyando en redes sociales también. Había un marco de estos de Facebook que se extendió aquí en el país. Incluso aquí se dio una movilización, fueron algunas mujeres que apoyaban la marcha frente a la embajada argentina mientras estaba dando el debate. Pero bueno, no se logró, ¿no? El salto que trataban de dar era bastante importante, me parece, pasar de la situación de criminalización del aborto a aborto, ¿no?, legal. Es complejo, ¿no? En todo caso sirve como precedente y como experiencia para los movimientos sociales locales. Volvemos después de una pausa. Terminamos con la revisión de noticias. Estamos de vuelta en Dial de los Sentidos y, bueno, el asunto este de el argumento en contra de legalizar el aborto tiene muchos puntos desde donde analizarse. Vamos a tomarlo en cuenta desde el plano menos ideologizado posible, es decir, con una perspectiva únicamente que responde a la coherencia que debiera tener el discurso del Estado, que garantiza determinados derechos y lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? El aborto, la interrupción del embarazo, se da, es un fenómeno extendido en toda la historia de la humanidad, y en general se da de manera clandestina, o sea, empieza a dar de manera clandestina cuando determinados estados eligen colocar en su legislación que interrumpir el embarazo es ilegal, ¿no? Y realmente la prohibición lo que causa no es que se reduzca esta cuestión, es como el asunto de la prohibición del alcohol, por ejemplo, en los años 20 en Estados Unidos. Es decir, se prohibió el alcohol porque, bueno, había cuestiones de crisis, se suponía que se quería tener a la población sobria, y lejos de reducir el consumo aumentó, y además de aumentar el consumo, nació el crimen organizado tal y como lo conocemos en la actualidad y que se ha convertido ahora en los narcos estado y cuestiones mucho más complejas y violentas. De la misma forma, el aborto en Argentina fue penalizado en la década de los 20 también, y no se han detenido los abortos, ni ha reducido la estadística. Lo que sí ha sucedido es que el número de muertes por abortos clandestinos o por mujeres que temen ir a los servicios de salud pública ante la amenaza de que el personal de salud pública les denuncie ante la justicia y tengan pena de cárcel, eso sí ha aumentado. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? La prohibición realmente no suele jamás tener objetivos, los objetivos que dice plantearse, sino complacer a determinadas ideologías para tener una cuota de convocatoria en las elecciones. Un asunto propagandístico que no debería tener influencia sobre la legislación de un país, porque son garantías de derecho que provee un Estado. O sea, es la instrumentación de algo que nos compete a todos y de lo cual dependemos para vivir, hacia la propaganda política. Eso es realmente pésimo. Luego está el asunto de la salud pública. O sea, yo he considerado esto y considerado que los abortos se dan de maneras diversas y que hay muchas formas. Digamos, salió una noticia de Argentina, los medios están aprovechando bastante bien esto. Salió una mujer que se hizo un preparado de plantas para abortar y murió. Y esto pasó apenas ayer. El asunto es que los abortos clandestinos se van a seguir dando, que por respuesta del Estado frente a un problema de salud pública se debiera al menos crear un protocolo para tratar estos casos, si es que, digamos, el asunto de debate o la opinión pública no está preparada todavía para aceptar que un Estado financie o asigne determinado presupuesto o pague por un servicio de salud pública donde se hagan estas cuestiones. Porque es notable que hay bastante rechazo. Pero los argumentos que se dan para que los servicios de salud pública no atiendan este hecho son también bastante absurdos. Es decir, algunos diputados decían, no, es que las mujeres se embarazan porque van por ahí abriendo las piernas, esto que por cierto es bastante machista, y que por qué el Estado, por qué la gente que paga impuestos tendría que pagar por el descuido y la irresponsabilidad de estas personas. Realmente no es así como funciona el sistema de salud pública. O sea, de hecho es precisamente eso. La idea es que todos aportan un poco y esto minimiza los costos para reparar los daños de las personas que ya están enfermas. Sí, es cierto que habría una disminución de los costos, inclusive, y también habría un aumento de la calidad de vida muy superior si el sistema de salud pública trabajara con un sistema de prevención. En cierto punto también podría pervertirse esto y hacerse un poco eugenésico, pero bueno, no es la cuestión ahorita. El asunto es que, claro, sería bueno, pero el tema es que hay un presupuesto asignado, un porcentaje de los presupuestos asignado ya, y siempre en los estados hay un porcentaje limitado. Entonces, dejar de gastar, digamos, empezar a gastar en prevención implicaría reducir lo que se invierte en lo que ya se está gastando en las personas que ya se están haciendo atender en los servicios de salud pública y que en este momento, digamos, son prioridad. Ahora, muchas de las enfermedades, y desconozco el caso argentino, me parece que ahí una de las cuentas más altas de salud, a enfermedades del corazón y bastante en psiquiatría. Pero tomo el caso del Ecuador, por ejemplo, donde el índice de enfermedades más elevado tiene que ver con los hábitos alimenticios. y el número de muertes también. Entonces, diabetes, obesidad, que son consecuencias de una mala alimentación, de un consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Por ahí cualquier otra persona podría decirle a cualquier persona que esté asistiendo a un servicio de salud pública, es que, ¿por qué vamos a pagar nosotros por su irresponsabilidad y su descuido, no? Es decir, esto ya sucede. Precisamente de eso se trata, de tener unos servicios de salud pública. Y bueno, eso es fundamentalmente lo que por coherencia tendría que darse, ¿no? Que los sistemas de salud pública tomen este problema y lo atiendan. Si se tiene que modificar la legislación, pues en realidad habría que hacerlo, pero las prohibiciones no solucionan nada. Por más señas, la cuestión histórica del aborto nos remite, por ejemplo, a Rusia, donde se legalizó el aborto en un determinado punto de la historia, igual por los años 20. Y claro, bajaron el número de abortos clandestinos, el número de mortalidades, e incluso el número mismo de abortos disminuyó. Cuando se volvió a prohibir, aumentó de nuevo el número y una gran cantidad de violencia. Y bueno, luego cuando se dividieron los países que componían este bloque con sus diferentes posturas, esta experiencia les sirvió para que restituyan el estado de legislación, que bueno, en ese momento era una necesidad de este estado, ¿no? Porque tenían necesidades económicas, no podían... es decir, tenían que presionar para que la tasa demográfica suba, y me parece a mí que por ahí va también el proyecto conservador de mantener a raya estas cuestiones, porque esto es un problema de acceso económico, ¿no? Las mujeres, digamos, con un determinado sustento, no necesitan que se abra la ley o que se modifique la legislación, primero para que no sean encarceladas, porque si se atienden en un médico privado, nadie les va a acusar, ellas pagan y todo bien. No, tampoco necesitan que los servicios de salud pública den gratuitamente la posibilidad de interrumpir el embarazo de manera segura, porque pueden pagarse un servicio privado. O, en todo caso, si es que usan cualquiera de los métodos, porque hay muchísimos y que son accesibles a cualquier persona, en cualquier farmacia, digamos, o en un herbolario incluso, hay todo tipo de cuestiones. De hecho, en el campo, por ejemplo, se sigue abortando de esas formas, y claro, las mujeres llegan a tener problemas y acaban yendo a los servicios de salud pública, pero bueno, los hay, ¿no? Y cuando se tiene recursos, no se necesita pedir al Estado que por favor atienda un problema evidente de salud pública, que es más un problema de salud pública que un problema de justicia penal. Así que esa es la cuestión, ¿no? Esperemos que el debate se siga abriendo y que la gente vaya comprendiendo que bueno, a lo mejor sí, hay un asunto de responsabilidad en un embarazo no deseado, pero también en cualquier otra enfermedad. Y a pesar de eso, el sistema de salud pública se encarga de estas cuestiones. Que hay una cuestión, digamos, espiritual en torno a concebir un niño, y también una garantía inclusive firmada en la legislación para el ser, la persona, la vida que se ha concebido, también. Pero tenemos que considerar que la mujer que está viva y que va a gestar también tiene sus derechos y tendría que poder elegir. No sé, hay en Estados Unidos, por ejemplo, varios de estos grupos pro vida se manifiestan también a favor de la pena de muerte. Entonces por ahí se me ocurre una situación hipotética en la que perfectamente podrían movilizarse para que presionar para que un juez condene a pena de muerte a una mujer embarazada, pero esperar a que dé a luz para ejecutarle. No sé si haya pasado, pero digamos por ahí va el pensamiento de estas personas, ¿no? La cuestión del pensamiento conservador no lleva a ningún lado realmente para interferir o intervenir en estos asuntos públicos. Es decir, la espiritualidad y las creencias de cada quien están bien, ¿no? Pero cuando se trata de repartir los presupuestos y intervenir en la vida de las personas, me parece que no es muy conveniente. El asunto también es el hecho de que, bueno, hay mucha gente preocupada por la carga demográfica, ¿no? Por el hecho de que si se legalizan los abortos va a disminuir y tal. Que es una preocupación discutible porque hay ciudades que están sobrepobladas, en realidad más bien una redistribución demográfica sería una respuesta económica muy, muy sustentable. Pero bueno, no es el asunto ahora. También el hecho de que si se legalizan los abortos, lo que va a cambiar es las condiciones en las que se hacen. Porque de hecho seguirá habiendo abortos, como ya se ha repetido muchas veces. Y por supuesto dejará de haber personas encarceladas por abortar, lo cual sí es una pérdida económica y una pérdida de una persona concreta que de hecho ya es un miembro, en la mayoría de los casos, un miembro activo, un miembro de la población económicamente activa. Una de las cuestiones que más se analizan, digamos, desde el punto de vista totalmente instrumental y económico, de lo que sucede cuando una mujer muere en un aborto clandestino, o una mujer va a la cárcel, es que se pierden unos cuantos miles de dólares por cada persona que muere o por cada persona que va a la cárcel por estos temas, porque es una persona menos que trabaja. Es decir, en toda empresa, en todo trabajo, si trabajan dos, a lo mejor se produce el doble, ¿no? Bueno, esto aplicado al Estado. Si una persona muere, hay pérdidas económicas. Y si mueren, digamos, unas cuantas miles, esas pérdidas económicas se potencian y aumentan exponencialmente. Así que son varias razones por las cuales esta perspectiva es, digamos, desde el punto de vista más sesudo, que no tiene nada que ver con la ideología de género. Hasta este punto me parece no haber mencionado nada del tema, sino una cuestión plenamente de obrar con sentido común y darse cuenta de cuáles son los argumentos que son lógicos con la realidad y no con un proyecto ideologizante, o que a lo mejor tiene detrás otro proyecto, como mencionaba antes, como por ejemplo el de tener un crecimiento demográfico que después respalde, digamos, tener una clase trabajadora en determinadas condiciones, como ha sucedido, no especulo, ¿no? Es una cuestión que ha sucedido, que hay antecedentes en la historia donde suceden estas cuestiones. Entonces, bueno, nos vamos ahora a una pausa musical y volvemos para hablar de las masculinidades, de la homoafectividad. El hombre de hoy, tan evolucionadito que se cree, no ha asumido total y naturalmente su sexualidad, como Dios manda. La mayoría de los problemas que tenemos se deben a que vivimos en un mundo de mal cogidos. Militares mal cogidos, políticos mal cogidos. Al pueblo se lo cogen, pero él mismo es incapaz de instrumentar respuestas frente a esa violencia sexual que supone la explotación. Estamos de vuelta en Dial de los Sentidos. Vamos a hablar de la homoafectividad. Entre las cuestiones que más se discuten de las nuevas masculinidades o de la crisis de la masculinidad tradicional es el hecho de que hay en los hombres, y esta es una característica que se acentúa por el diseño, la estructura de nuestra sociedad, ¿no? La forma en la que el capitalismo, que es un sistema económico pero que cala en nosotros y digamos regula todas las formas que tenemos de comerciar con otras personas a nivel emocional también, inclusive, y por supuesto a nivel físico, sexual, lo acentúan y bueno, lo convierten, digamos, en un hecho de utilitarismo, ¿no? Hay, digamos, relaciones entre la mujer y el hombre que son a veces paternalistas, clientelares, donde la mujer se subyuga y donde el principal foco es el hecho de que la mujer es un reproductor, ¿no? Estos son argumentos que están muy presentes en todas las movilizaciones feministas en la actualidad y que son el foco de crítica para salir de ese lugar, en el caso de las mujeres, y reivindicar otros derechos y ocupar otros espacios dentro de la sociedad que de momento se han ocupado por los hombres. Pero claro, los hombres, al relegar a la mujer a estos aspectos, tienen unas dinámicas con otros hombres que responden a la forma en la que estructuran su afectividad. Y eso es una cuestión bastante curiosa, es decir, la homofobia está bastante presente en nuestras sociedades, e inclusive, digamos, la presencia de una persona homosexual, por ejemplo, en determinados espacios, o el hecho de que se trate el tema, o inclusive recientemente se dieron los casos de determinadas manifestaciones que se generaron en torno a la intervención de planteamientos que venían desde grupos LGBTI, por ejemplo, hacia políticas públicas. Y el modo de protestar, o digamos los contenidos de lo que se decía, eran muchas veces, bueno, homofóbico, transfóbico, y bueno, no se le puede pedir a nadie que se replantee sus creencias y sus convicciones éticas y morales, pero porque es una cuestión que sale de cada persona. Pero lo que sí se puede hacer es analizar ciertas cuestiones, como que, por ejemplo, en estas mismas sociedades que rechazan tan fuertemente la homosexualidad, a veces de maneras violentas o discriminatorias, existe un hecho que es directamente homosexual, ¿no? A nivel afectivo. Un estudio de Javier Andrade de hace algunos años en el contexto de un estado de emergencia que se dio en Guayaquil, y donde el Estado actuaba de manera directa, en el que él analizó las masculinidades, ponía un ejemplo. El estudio se llama Masculinidades en Ecuador, está disponible en línea. Él ponía un ejemplo de un grupo de amigos que estaban bailando en un bar, y como no había mujeres, uno de ellos se puso a hacer, bueno, unos movimientos bastante eróticos, que habiendo solo hombres en el lugar, directamente eran homoeróticos, es decir, que hay, digamos, un intercambio, una descarga de energías libidinales directamente eróticas y sexuales en ese ambiente, aunque no haya penetración, que muchas veces se piensa que la sexualidad o la relación sexual está únicamente ahí, no es cierto. Este hombre se ponía a hacer estos movimientos en su baile, y claro, todos le vacilaban, ¿no? Le silbaban, le coqueteaban directamente, hasta que uno se levanta. Bueno, uno le cuestionaba su masculinidad, ¿no? Le decía que así debió comportarse cuando estaba en el otro día en el cabaret y había mujeres disponibles y podía seducir alguna, bueno, en fin, mejorar el ambiente, ¿no? Es un pequeño paréntesis. Y otro se acerca y empieza a bailarle, digamos, en una posición de hombre o de activo, ¿no? Asumiendo la condición de roles de género. Entonces se acerca a él, baila muy cerca, le agarra, simula también movimientos de penetración, y cuando ya se acerca demasiado, hay una pequeña disputa entre los dos hombres para definir cuál va a ocupar el papel activo en esta simulación de una relación sexual que están viviendo. Sí, o sea, ciertamente, si no lo vemos desde los términos técnicos, son personas que están divirtiendo y están bailando, pero esto tiene una connotación, ¿no? Psicológica más profunda. Entonces, bueno, estas personas terminan separándose después de disputarse la posición de macho dominante en esta relación, y esto describe muy bien por ahí cuáles son los límites del homoerotismo y la homoafectividad en nuestras sociedades, ¿no? Ciertamente es evidente que dentro de estos hombres hay un deseo que se reprime inmediatamente porque están en un nivel social, no pueden darle rienda suelta a estas cuestiones. La homosexualidad es una cuestión moralmente condenada, entonces no lo hacen, ¿no? Y al final desplazan esta energía y estos deseos hacia, bueno, otras cuestiones que también les dan satisfacción, que son más prioritarias para ellos. Pero también podemos analizar que la exclusión de la mujer de estos espacios, como por ejemplo el del intercambio o la convivencia o la comunión después de las jornadas laborales, por ejemplo, primero un rasgo de patriarcado, de machismo, un rezago de lo que queda de cuando la mujer no podía ocupar un espacio en la vida pública, y que claro, se está transformando, es decir, al menos en los jóvenes se ven hoy en día grupos más equilibrados, tal vez porque los jóvenes, bueno, tienen otros objetivos en el comercio íntimo, en el comercio sexual, pero por ejemplo en personas de edad media, de edades medianas, o por poner un ejemplo, yo estaba en casa, ¿no?, y veía en la tienda hombres que siempre se reúnen ahí después de las jornadas laborales, a consumir alcohol, por supuesto, a comerciar, que es otra de las actividades que se le ha impedido a la mujer. Y bueno, que no necesariamente responde a una adicción, a un consumo problemático, ¿no? El alcohol es la sustancia, digamos, una de las drogas que en la actualidad sustentan la reparación de la fuerza laboral. Bueno, no sé si llamarle reparación, pero es un poco la idea, ¿no? Siempre las sociedades modernas, industrializadas o parcialmente industrializadas, han necesitado de esto, ¿no? Como ejemplo tenemos el té inglés, el ginebra en la India, el opio en la China, incluso en sociedades más, las sociedades precolombinas, la hoja de coca, otras sociedades, hay diversas plantas también que son estimulantes. En nuestra sociedad el café, por ejemplo, bueno, son cuestiones que se consumen, ¿no?, y que no necesariamente implican una dependencia o un consumo problemático. Algún caso hay, pero no es esta la cuestión. Y estas personas se reúnen, digo esto porque el consumo de sustancias es algo, y la dieta en general es parte de la sexualidad. Y estas personas se reúnen y son grupos de hombres que generalmente excluyen a la mujer, o que generalmente cuando hay una mujer, la mujer se convierte en una especie de objetivo, y en ellos nace la pugna de ver quién se lleva, por ahí podemos decirle, el trofeo. Entonces se excluye, ¿no?, a la mujer de estos espacios donde el hombre comparte ideas, donde el hombre puede asumirse como parte de una sociedad y ver al otro como un reflejo de sí mismo, donde el hombre puede encontrar referentes de personas a las cuales seguir, donde la prioridad no es, digamos, sacar un beneficio, sino directamente reafirmar la afectividad, es decir, querer a alguien de forma platónica, ¿no?, con otros objetivos de crecimiento espiritual, que son cosas que, digamos, la estructura ha dado como resultado que no se den en la sociedad actual y que se den solo entre hombres. De mujeres a hombres suele darse más, pero de hombres a mujeres no mucho. Y esto, claro, a veces se trata de justificar con estas cuestiones diferenciales de las personalidades masculina y femenina, pero realmente no hay un sustento científico en torno a esto. Es decir, las disposiciones orgánicas no son determinantes para la personalidad, por un lado, y luego por otro hay más evidencias de que estas cuestiones se desarrollan de forma cultural y de forma social, ante lo que se conoce como roles de género. que una mujer puede perfectamente tener una personalidad o una forma de comunicarse, de desarrollar su afectividad, que estereotípicamente responde más a la de un hombre, y de hecho a veces en estos grupos hay alguna mujer incluida por esta causa misma, y en viceversa también se da esta situación, ¿no? Entonces hay una presencia de homoafectividad, siempre con sus límites, y que no está bien ni está mal, es lo que tenemos ahora, pero sí es un reflejo de la forma en la que la estructura nos determina como sociedad y cómo concebimos al género, y cómo hemos ido excluyendo a la mujer de determinados espacios. Así que bueno, esta es la cuestión, ¿no? Una respuesta, digamos, empoderada de hombres que toman la idea de apegarse a la cuestión de género sería considerar más a las mujeres en estos espacios. Y claro, abrir su sexualidad a considerar que tienen un intercambio y deseos y fantasías que no necesariamente responden a la heterosexualidad, y entonces ir renunciando un poco a los privilegios que la heteronormatividad le da al hombre. Y bueno, terminamos ya con el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Que nos sigan sintonizando la próxima semana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.